Resumen de la historia de la iglesia medieval. Hemos comenzado nuestro estudio de la historia de la iglesia desde el curso anterior, donde aprendimos que la iglesia se puede dividir en tres grandes etapas. La historia de la iglesia, ¿recuerdan? Antigua, la iglesia medieval y la iglesia moderna. En la iglesia medieval la hemos subdividido en dos periodos. El periodo de la formación del Sacro Imperio Romano y el periodo de las luchas entre la iglesia y el Estado. Dentro de esta segunda, de este segundo periodo, estamos listos para comenzar el capítulo que se llama La decadencia del papado, y es el capítulo número 10 de esta serie de estudios. Ya fuera por debilidad de carácter, por la corrupción moral o por presiones políticas, el poder que el papado gozó, de lo cual estudiamos en el capítulo anterior, no pudo sostenerse por mucho tiempo en Europa. En este capítulo conoceremos las causas internas y las causas externas que condujeron al papado y a la iglesia de la Edad Media al momento más decadente de la historia. Para lo cual vamos a comenzar prestando un poco de más atención a cada uno de estos factores. Comencemos con las causas internas que minaron el poder papal. Empecemos entonces a considerar este rubro. Fueron cuatro las razones internas que condujeron al papado a la decadencia. Y me refiero a las causas internas. Cuatro causas internas que condujeron al papado a la decadencia. Y la primera de ellas es la debilidad política que algunos papas mostraron en momentos decisivos, la cautividad babilónica, el gran cisma papal y la corrupción moral de la iglesia. Vamos a considerar cada una de estas con un poco de mayor atención. En primer lugar, hablemos de la debilidad política. No todos los papas fueron como Inocencio III, como Gregorio VII, como Nicolás II, de los cuales aprendimos en el curso anterior, en el video anterior. Hubo algunos papas que no dieron el ancho ante las presiones políticas y doblegaron sus manos ante la autoridad imperial o de los reyes. Y vamos a ver el ejemplo de tres de estos papas que no se pudieron mantener en su dignidad ante algunos reyes. El primero que vamos a mencionar es Bonifacio VIII, que fue el papa de 1292 a 1303. A pesar de que él escribió la encíclica Unum Sanctum, que es una de las más agresivas, uno de los reclamos más agresivos en busca de poder, de afianzar el poder papal, no pudo ponerlo en práctica. En esa bula Unum Sanctum reafirmaba la absoluta supremacía del papa sobre los reyes, pero este papa no pudo hacer valer porque Felipe IV el Hermoso se dio gusto en humillarlo. Otro ejemplo de un papa que no tuvo el poder para sostenerse ante las presiones reales fue Benedicto XI, el que nada más gobernó un año sobre el papado, en 1304. Él canceló la excomunión contra Felipe el Hermoso porque le tuvo miedo y finalmente de nada le sirvió porque todavía lo envenenaron. Y después mencionamos a Clemente V. Este fue una desgracia. Este hombre fue una desgracia. Fue un títere literalmente del rey de Francia. Al punto en que el rey hizo que Clemente trasladara la base de operaciones papal de la ciudad de Roma a la ciudad de Aviñón, que tenía más cerca en el sur de Francia, para hacer con él todo lo que quiso. ¿Recuerdan cuando vimos el capítulo de las cruzadas? Les hablé de cómo los caballeros templarios le dieron su lealtad al rey de Francia y al papa, y cuando regresaron de las cruzadas fueron traicionados, perseguidos, inculpados, torturados y masacrados. Porque el rey se negó a pagar una deuda que tenía para ellos, entonces mejor los culpó y usó al papa como una marioneta para sentenciarlos y condenarlos a través de la Inquisición. Y ese papa fue este infame Clemente V, lo cual vemos que lejos de él tener autoridad sobre el rey, fue su lacayo. Bueno, entonces la primera causa interna de la caída del poder papal fue estos papas pusilánimes que no dieron el ancho. Siguiente, la cautividad babilónica. En el año 1309, como acabo de decir, inicia lo que se conoce como la cautividad babilónica. Este periodo, desde el 1309 hasta 1377, estamos hablando de casi 70 años. Bueno, imagínense nada más. El papado se trasladó de Roma a la ciudad de Aviñón. Es decir, el papa no pudo garantizar su seguridad en la ciudad de Roma por causa de los enemigos que tenía. Entonces le dijo el rey, yo te protejo, vente para acá. Entonces se movió para allá, para la ciudad de Aviñón, sin saber que le iba a tomar casi 70 años a los papas ser capaces de poder regresar. Entonces, en ese periodo, 7 papas gobernaron desde Aviñón, que fueron ya el mismo Clemente V que ya mencionamos, Juan XXII, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio IV, Urbano V y Gregorio XI, quien finalmente fue capaz de regresar el papado a Roma solo por un tiempo, porque después, antes de morir, Gregorio XI regresó a Aviñón. Ese periodo de la historia demostró que los papas no podían detener a los reyes franceses de hacer con ellos lo que ellos querían. Ahora, si ustedes prestan atención al siguiente mapa, vamos a tomarnos un momento para ver lo siguiente. Este es el mapa, este es el mar Mediterráneo y estas son las islas de Córcega y Cerdeña enfrente de Italia. Y esta es la bota itálica, ¿está claro? Aquí está la ciudad de Roma, aquí está la ciudad de Roma al centro. De Roma al sur encontramos la ciudad de Fondi. Aquí dice Aviñón, observen, acá está Aviñón. En aquel tiempo Aviñón todavía no era parte de Francia, pero estaba ya en los linderos del territorio franco. Uno de los papas terminó comprando la ciudad de Aviñón para el papado, pero todos en esa región el rey de Francia tenía el control. ¿Me doy a entender? Hoy en día Aviñón está completamente adentro del país de Francia. En aquellos tiempos no totalmente, pero de todos modos está mucho, muy al norte, casi 1000 kilómetros al norte de la ciudad de Roma que está hasta acá. Entre Roma y Aviñón está la ciudad de Pisa, aquí al norte de Italia todavía, y al sur de Roma está la ciudad de Fondi. ¿Por qué nos dices esto, Luis? Preguntarás, por lo que vamos a ver enseguida. Después de la cautividad de Babilónica, que sí se le llamó al hecho de que los papas tuvieron que mudarse a Aviñón por presiones del rey de Francia, viene lo que se conoce como el Gran Cisma Papal a partir del año 1378 al 1417. Se van a sorprender de lo que vamos a aprender si es que no lo saben ya. Cuando Gregorio XI muere, el papa, el pueblo de Roma, cansado de no tener al papa viviendo entre ellos, sino en Aviñón por 70 años, puso presión a los cardenales para que escogieran un papa romano y así asegurarse que se quedaba. ¿Me doy a entender? Entonces, un grupo de cardenales, en emergencia porque el pueblo los estaba presionando, se reúnen en Roma y buscan un candidato romano y se les hizo fácil escoger a Urbano VI como papa, que precisamente era romano. Se veía muy dócil Urbano VI, se veía muy humilde, pero tan pronto lo nombraron papa, entonces Urbano VI tomó la palabra y ahí mismo, en su propia cara, les empezó a decir a los cardenales todas sus verdades. Les dijo cuál corruptos eran, unos ineptos, y los empezó a insultar y humillar en su propia cara. Lo acababan de nombrar papa y agarra contra ellos y les dio duro. No soportaron porque denunció Urbano los abusos y los lujos que los cardenales usaban la iglesia para servirse. Ofendidos, 13 de los cardenales reunidos ahí se fueron indignados de esa reunión, directo salieron de allí y se fueron a la ciudad de Fondi, que ya vimos en el mapa, 140 kilómetros al sur de Roma, y allí dijeron, nos equivocamos al poner a este, ese no es papa, vamos a poner a otro. Y entonces esos cardenales reunidos en Fondi nombraron a otro papa. Y ese nuevo papa se llamó Clemente VII. Pero el que ya estaba en Roma dijo, no, a mí no me van a bajar de aquí, a mí no me quitan, a ver si pueden. Entonces ahora Clemente VII ya no tuvo a dónde ir. Y el lugar que le quedaba, ¿cuál era? Aviñón. Entonces ahora Clemente VII se va para la ciudad de Aviñón y es papa, y Urbano VI sigue en la ciudad de Roma y es papa al mismo tiempo. Ahora tienen dos papas. En lugar de arreglar el problema, lo agrandaron. Entonces ahora Europa está volteando hacia la iglesia diciendo, bueno, los cardenales nombraron a los dos papas. Ahora, ¿quién es el papa bueno? ¿Quién? Entonces los reyes empiezan a decir, pues ¿cuál nos conviene más? Obviamente, el rey de Francia, ¿qué iba a decir? Pues el de Aviñón nos conviene más, porque aquí lo tenemos como es costumbre. ¿Me doy a entender? Pero los que no estaban contentos con el rey de Francia dijeron, esta es la oportunidad, dijeron otros reyes de Europa, vamos a apoyar al otro papa. Entonces Europa se divide en lealtades. Es decir, algunos países se van a apoyar a Clemente, como cuáles. Por ejemplo, vamos a mencionar aquí están en Escocia, Francia, España y el sur de Italia, y en temporadas Portugal, fueron leales al papa de Aviñón. Por otra parte, el resto de Europa dijo, no, el papa de Roma es el bueno. Clemente VII y Urbano VI, al ver que contaban con el apoyo de varios reyes, ¿qué creen que hicieron? Se excomulgaron. No, pues Urbano es un usurpador. Te excomulgo. Y a todos los cristianos que te apoyen los excomulgo también. Entonces Urbano VI, ¿qué hizo con Clemente VII? Ah, no, yo te excomulgo a ti, yo fui primero. Y a todos los cristianos que te apoyan. Entonces, en un punto, todos los cristianos están excomulgados. Los dos papas excomulgados y todos los católicos excomulgados. Esa fue la realidad que llegaron a ese punto. Entonces, toda Europa excomulgada. Pronto, los reyes se dieron cuenta del problema. Pusieron presión, los obispos, un escándalo, ¿se imaginan? Así que empezaron a tratar de hacer negociaciones. Pero en lugar de ayudar a resolver el problema, se fueron a las armas y hasta empezaron un conflicto armado, los dos papas, uno contra el otro. Bueno, finalmente, al ver que no se podía resolver el asunto, dijeron, vamos a esperar a que se mueran, a ver si ya cuando se mueran podemos arreglar el asunto. Pero no lo pudieron arreglar. Después de que cada papa falleció, los cardenales simpatizantes a cada bando nombraron nuevos papas y el problema empezó a alargarse. Y el cisma se alargó. Por eso se llama el gran cisma papal. Y ustedes prestaron atención en el título, observaron cuántos años duró desde el 78 hasta el 17. ¿Verdad? Estamos hablando de décadas, décadas de problemas. Entonces, solamente por dejar las cosas claras, entonces, después de dos décadas, 20 años después, una serie de pensadores y de teólogos cristianos alrededor de Europa dijeron, esto no puede ser así. No puede ser así. Esto es un resultado más de que el Papa tiene tanto poder. El Papa no debe tener tanto poder. Debemos volver a lo que hacíamos antes. ¿Qué hacía la iglesia cuando tenía diferencias doctrinales importantes? Convocaba concilios. Y los concilios tenían la asistencia de los obispos de todo el cristianismo, y ellos, representando el todo cristianismo, tenían la facultad de decidir lo correcto y lo incorrecto, y no solo un hombre, como el Papa. Hagamos un concilio, dijeron ellos. A eso se le llama el movimiento conciliar, que decía que el poder de toda la iglesia no podía seguir concentrado en las manos de un solo hombre, sino que tenía que compartirse con un parlamento eclesiástico que representaba toda la cristiandad. ¿Me doy a entender? Así que, tratando de resolver el cisma, entonces convocaron un concilio en la ciudad de Pisa el año 1409 y mandaron llamar a los dos papas a asistir para que encontraran una solución y levantaran esta ignominia sobre el cristianismo. ¿Pero qué esperaban? Los papas dijeron, ¿yo ir a eso? Obviamente le iban a quitar el poder, ¿quién hubiera ido, verdad? Así que no asistieron los papas, pero todos los cardenales fueron y muchos pensadores y teólogos fueron y dijeron, pues que no vengan, los destituimos. Y entonces los papas de Aviñón y de Roma dijeron, a mí lo que me hace su destitución, ignoraron las destituciones, pero el concilio entonces nombró a un papa nuevo y dijeron, este es el papa, los otros son usurpadores. Y así fue como el concilio de Pisa nombró a un nuevo papa y el nuevo papa fue Alejandro V. Cuando los otros dos papas de Aviñón y de Roma se enteraron que había un nuevo papa, lo desconocieron. Ellos dijeron, a mí nadie me quita, yo soy el papa, dijo el de Roma. Y el de Aviñón dijo, no, el papa soy yo. Y ahora Alejandro V dice, no, el papa soy yo. Y ahora en lugar de resolver el problema, el cristianismo terminó con tres papas. Uno en Aviñón, uno en Pisa y otro en Roma. ¿Se imagina? Esto es un escándalo, es una vergüenza para el cristianismo. Pero esa fue la realidad. Entonces, ahora terminaron con tres papas. Obviamente los reyes de Europa se escandalizaron y dijeron, ¿pero dónde va a parar todo esto? Así que el emperador del Sacro Imperio Romano dijo, no, yo tengo que poner orden aquí. Y entonces en ese tiempo el emperador alemán era Segismundo. No, de Hungría, Segismundo de Hungría. Entonces él convoca otro concilio. 4 años después, en el concilio de Constanza. Ya para esto habían habido otras muertes de papas y otros papas nuevos en las mismas regiones, pero seguían con tres papas hasta el momento. Entonces, finalmente, en el concilio de Constanza, aprovechan los clérigos y hacen varias cosas. La primera que hacen es aprovechar la oportunidad que están reunidos para condenar un par de herejes que les estaban dando problemas. Uno se llamaba Juan Wycliffe en Inglaterra, un hombre que redescubre por el estudio de las Escrituras los principios del Evangelio, de la gracia, lo excomulgan. Y otro caso similar que por leer los escritos de Juan Wycliffe descubre también los principios del Evangelio por la gracia, pero no en Inglaterra, sino en lo que hoy llamamos la República Checa, allá en Praga, que se llamó Juan Hus, y a los dos los excomulgan, pero resulta que Wycliffe muere antes de que le llegue la excomunión, y cuando llega, pues sacan sus huesos de la tumba y los queman así, nomás para decir, aquí mis chicharrones truenan. Dicen ellos, excomulgado y te quemamos aunque te moriste, ¿verdad? Y a Juan Hus lo agarraron vivo y coleando. Era un tremendo erudito de las Escrituras. Era el rector de la universidad y el párroco de la catedral allá en Praga, pero de poco le sirvió, lo quemaron vivo en la hoguera por creer en el Evangelio. De hecho, un siglo después, cuando están enjuiciando a Martín Lutero, la causa por la que pudieron imputarle culpa a Lutero fue que cuando examinaron las enseñanzas de Lutero le dijeron, Lutero, tú lo que estás diciendo es lo mismo que dijo Juan Hus y él fue un hereje condenado. Si tú sigues diciendo eso, quiere decir que tú eres un hereje. Y esa fue la manera en que pudieron justificar la excomunión de Lutero eventualmente. Pero eso va a ser tema de otro curso. Sea como sea, en el concilio de Constanza, estos dos hombres de Dios fueron condenados y finalmente todos los católicos lograron ponerse de acuerdo. Uno de los papas había acordado que si nombraban un nuevo papa, él renunciaba a su papado. El otro no renunció, pero el emperador le dio la orden que se retirara o le iba mal. Entonces, así por la buena, pues se retiró. Y finalmente, el único que quedó fue el nuevo papa Martín V. Y así fue el final del cisma. Pero obviamente todo eso fue un escándalo que demostró que los papas ya no gozaban del respeto y de la autoridad que habían tenido antes. ¿Está claro? Estamos viendo las causas internas. Pero si todo lo que he dicho, si las causas que ya he mencionado, es decir, la debilidad política, la cautividad babilónica y el gran cisma papal, no es suficiente para escandalizarse, lo que fue peor de todo fue el descaro moral de los papas en este periodo. Ese fue, digamos que el escándalo más grande que no pudo sostener a los papas en su gran poder. Para lo cual, vamos a decir que de los 120 papas que hubo al frente de la iglesia del siglo IX al siglo XV, oigan eso, otra vez, de los 120 papas, solo 16 se puede decir que fueron aceptablemente buenos. 62 de ellos fueron papas corruptos. Y voy a darles ejemplo de algunos de ellos para que se den una idea de lo que estamos hablando cuando decimos corruptos. Empezamos porque de una lista 62, imagínense. Nada, vamos a ver 8, ¿ok? Empezamos con el papa número 102, Sergio II. En el año, él fue papa del 844 al 847. Sergio es recordado como un charlatán, un viejo enfermo y charlatán. ¿Y por qué estaba enfermo? Por sus vicios. Cuando él fue nombrado papa, de inmediato él hizo que su hermano se convirtiera en obispo y le ayudara a dirigir la iglesia. Y como su hermano, llamado Benito, también era un corrupto a más no poder, entonces de inmediato se convirtió en un tiránico deplorable que hizo uso de la iglesia para llenarse los bolsillos a través de la simonía. ¿Qué era la simonía? Vender puestos eclesiásticos al que mejor pague, ¿verdad? Ellos vieron eso como una oportunidad para hacerse ricos y a eso se dedicaron el resto del papado de este señor Sergio. Siguiente ejemplo de la corrupción moral de la iglesia. Esteban VI, papa número 113, de película de terror. Oigan esto, ¿eh? Miren el cuadro que tienen enfrente. Para empezar, era hijo de un sacerdote. Ya suficiente escándalo con eso, porque supone que los sacerdotes no tenían ni esposa. Y este fue hijo de un sacerdote. ¿Me doy a entender? Bueno, cuando él llegó a ser papa porque una poderosa familia italiana de apellido Spoleto, que eran duques de una región ahí, italiana, querían asegurarse del poder. Así que pusieron uno de sus consentidos amigos y pusieron a este hombre llamado Esteban VI. Antes de Esteban VI, el papa había sido Formoso, un papa muy íntegro, pero muy estricto, muy fuerte de carácter, que había tenido una amistad por un tiempo con el duque de Spoleto, pero después que vio que el duque estaba más interesado en el poder y en la avaricia, lo destituyó y nombró como rey de Italia a otro rey. Eso jamás se lo perdonó la familia Spoleto, a Formoso. Pero resulta que Formoso terminó muriendo antes de que los Spoleto pudieran cobrar venganza. Pero tanto odiaban a Formoso los Spoleto que cuando lograron que uno de sus amigos llegara al papado, y ese amigo era Esteban VI, compartían, además de su amistad, Esteban VI y los Spoleto, un odio compartido hasta la médula contra el difunto Formoso. Así que tan pronto fue hecho papa, Esteban VI vino con esta gran idea. Mandó que sacaran el cadáver de Formoso de la tumba, que lo vistieran con sus ropas de papa, que lo sentaran en la silla del papa y mandó traer a cardenales y a obispos para enjuiciarlo por hereje. Y entonces lo empezaron a enjuiciar y lo empezaron a incriminar y le pusieron un obispo a un lado para que hablara por él, supuestamente, ¿no? Le dijeron, ¿te declaras culpable? Que se declara culpable, dice. Así se la aventaron de película. Entonces ahí, con el cadáver sentado y vestido de papa, lo enjuiciaron en pleno estado de putrefacción. Después de admitir todas sus culpas, don Formoso, entonces Esteban mandó que lo despojaran de sus títulos clericales, de manera simbólica le fueron quitando la ropa, y después de degradarlo a laico, lo declararon culpable de todas sus herejías, y entonces la sentencia que le dieron fue la humillación final, lo arrastraron el cadáver, no solo por el palacio papal, sino por todas las calles de Roma hasta que llegaron al río Tíber y ahí aventaron el cuerpo. Y así se aseguró Esteban VI de dignificar los agravios que supuestamente el Papa Formoso, que había sido un buen papa dentro de lo que cabe, había hecho pesar sobre la iglesia. Ahora, obviamente, el pueblo de Roma, cuando vio todo este desorden, se indignó y, no soportando semejante locura de este papa, fueron, lo tomaron y casi podemos decir que lo lincharon, ¿verdad? Ese es el cristianismo del que estamos hablando. Esos son los líderes de la iglesia, un ejemplo más. Y ese fue el tal Esteban VI. Bueno, si creen que eso está de escándalo, espérense. Sergio III, 904 al 911. No, este fue otro. Miren, les explico. Un momento en que el papado era tan codiciado que las familias romanas trataban de hacerse del poder de ellos. Entonces, un conde de Tusculum, que es una zona que hoy se llama Lacio en Italia, él se dio cuenta que el papado era la fuente de mucha riqueza. ¿Cómo le hago para apoderarme del papado? Entonces él platicó con su querida esposa Teodora. Mi vida, ¿qué vamos a hacer para conseguirlo? Y entonces Teodora le dijo, no te preocupes, mi vida, yo me encargo. Yo me encargo de eso. Entonces la familia de Tusculum, especialmente por influencia de Teodora, la esposa de Teofilacto, el conde de Tusculum, que también era senador de Roma, ella tenía dos hijas muy hermosas, Marosia y Teodora, al igual que ella, por eso distinguen Teodora la mayor, la mamá, Teodora la menor, la hija. Le dijeron, mis chicas, bueno, todas las armas que les he dado, todo lo que les he enseñado como damas, lo vamos a poner en práctica para seducir y asegurarnos que el papado está bajo nuestro servicio. Y en este periodo es cuando entra el periodo que se conoce en la historia, y eso dicen los historiadores, no se lo puse yo ese nombre, se llama la pornocracia. La pornocracia fue el periodo de tiempo en que el papado fue literalmente controlado por estas mujeres seductoras inmorales, que se dieron la tarea de quitar y poner papas a su gusto por medio de la seducción. Jezabel era una inocente comparado con estas señoras. Bueno, este hombre llamado Sergio III fue uno de los tantos papas manipulados por la familia Tusculum. Tan pronto llegó al papado, mandó ejecutar a los dos papas anteriores a él, que estaban encarcelados, y los mandó a ahorcar delante de él. No, no, era cosa seria este señor. Su amante era Marosia, quien realmente lo había puesto de papa. Era la amante de este hombre, la hija de Teodora. Y ellos, como fruto de su amor, engendraron un hijo. Y ese hijito llegó a crecer y convertirse, posteriormente, años después, en el Papa Juan XI, que va a ser el Papa número 125. Y así tenemos un otro ejemplo más de la gravísima decadencia moral que estaba viviendo el papado. ¿Se imaginan esto? Bueno, siguiente de la lista. Juan XII, el tesoro de Sergio, ¿verdad? Y de Marosia. Crece, le toca su turno. Bisnieto de Teodora, de Tusculum, ¿verdad? Llegó a ser papa a los 18 años. Era famoso por ocioso, parrandero, simoníaco. O sea, vende puestos. Gastaba su tiempo en apuestas, la cacería, pero sobre todo en las inmoralidades sexuales. Él, dice en las crónicas, convirtió el palacio papal en un burdel. Una de sus concubinas recibió como regalo de su querido Juan XII, el papa, le dio autoridad sobre varias ciudades, pero el papa se cansó, entonces empezó a buscar nuevos amantes, pero ahora hombres, porque le entraron esas ganas. Y para premiarlos por los favores concedidos, los nombró obispos. Este hombre, no contento con todo lo que hizo, agarró por hobby, por pasatiempo, cometer actos de inmoralidad sexual en varios de los lugares más sagrados de las iglesias de Roma. Ese fue el gusto de este tipo. Bueno, llegaron a tal punto con este hombre que no hubo una mujer en la ciudad de Roma que se atreviera a salir a la calle por miedo a que el Papa la pudiera llegar a ver y terminando violándola. Porque ese fue otro de los gustos del tipo. Finalmente, una de tantas, un marido celoso sorprendió al Papa con su esposa en el acto matrimonial y allí mismo lo ejecutó. Y así fue como a la edad de 26 años de edad, este papa terminó sus 8 años de pontificado. ¿Se pueden imaginar? Esto realmente es aterrador. El líder principal del cristianismo, el protagonista de todo esto. Si creen que han oído todo, pues agárrense. Bonifacio VIII, de 1294 al 1303. Ya estamos en las épocas donde el problema de la cautividad babilónica está cerca. Tan pronto él se convirtió en papa, pues se dedicó a la simonía, al nepotismo, con todo orgullo y prepotencia. Como algunos cardenales se dieron cuenta del descaro de este hombre, se atrevieron a confrontarlo. Dijeron, no, ¿sabes qué? No estás haciendo nada bien. Estás equivocado. Y cuando el papa se entera que estos cardenales lo confrontan, humildemente dijo, tienen razón, hermanos, perdón, me arrepiento. ¿Creen que hizo eso? No, obviamente no hizo eso. Él de inmediato los declara herejes, los excomulga, expropia todas sus propiedades y dijo, y me los ejecutan. Es más, no solo a ellos, a sus familias también. Este infame Bonifacio VIII fue responsable de la muerte de más de 6,000 personas en la ciudad de Roma y los alrededores, solo porque él quería apropiarse de sus bienes, o porque lo criticaron. Este hombre es conocido porque fue un hereje nefasto, fue un practicante de todo tipo de inmoralidades, cometió actos de pedofilia y hasta de brujería. Y era el papa. Él abiertamente dijo, sin que nadie se atreviera a cuestionarlo, pues ¿quién lo iba a cuestionar? Ya saben lo que le pasa al que lo cuestionó. Pero él dijo abiertamente que la resurrección ni existía, es más, que el alma no existía eternamente, que te mueres y ahí se acaba todo. Él llegó a decir que el cristianismo, al igual que el judaísmo y que el islam, eran invenciones humanas. Entonces, si no hay nada después de la muerte, ¿qué es lo único que tenemos? Esta vida. Hay que aprovecharla. Ese fue la cabeza del cristianismo de la época. ¿Se pueden imaginar? Tremendo papa, ¿no? Bueno, vamos acercándonos al final. Los últimos dos de la lista, los últimos tres de la lista, Paulo o Pablo II, 1464 al 1471, ya estamos cerca del final de la Edad Media. Este papa tenía solo 23 años cuando empezó el pontificado. Era fan de las joyas, de la comodidad, de los lujos, de los carnavales y de los banquetes. En su tiempo se sucedieron una serie de disturbios en la ciudad de Roma. Entonces él estuvo, piense y piense, ¿cómo controlamos estos problemas? Entonces recordó el antiguo método romano de pan y circo. Cuando los emperadores querían controlar las muchedumbres, ¿qué hicieron? Pues hicieron fiestas y les dieron comida, ¿verdad? Entonces dice Pablo II, vamos a organizar algo en lo que se entretengan para que no estén peleando. Y así nacieron los carnavales. ¿Alguna vez oyeron los carnavales? Denle gracias a don Pablito, ¿verdad? ¿Qué eran los carnavales? Bueno, eran desfiles obscenos donde el papa ordenó incluso que algunos actores dramatizaran historias eróticas en la calle mientras la procesión sucedía para mantener entretenidos allí a los romanitos y les daban su lonche para que no se preocuparan. Esos son los métodos cristianos para atender a la grey en esos años. ¿Se imaginan? Bueno. Alejandro VI, este sí. No dices, no, pastor, por favor, ¿qué más me puede decir? Bueno, no me digan a mí, solo estudien la historia. Estudien la historia, exactamente. Alejandro VI, de 1492 al 1503. Este fue un infame inmoral. Este practicó el nepotismo. ¿Qué era el nepotismo? ¿Alguien se acuerda? Nepotismo, por si no lo recuerdan. Poner en los puestos de gobierno público a tus amigos o a tus parientes. ¿Se acuerdan? Entonces, este señor no solo le era prohibido casarse y tener hijos. A él no le importó. Él no solamente tuvo hijos, tuvo muchos. Y no solo tuvo muchos, tuvo el orgullo de decirlo públicamente como papa. A cada uno de sus solamente 9 hijos ilegítimos que tenía como papa, claro, de diferentes madres, él tan pronto fue papa, los privilegió. A unos los hizo clérigos, a otros los emparentó con familias nobles para que llegaran a tener títulos nobiliarios y gran riqueza al recibir las dotes. Y aquellos que lo cuestionaron, el Papa Alejandrito les inventó cargos criminales, de modo que se aseguró de exterminar no solo a los críticos, sino a sus familias, para deshacerse de los problemas de raíz. Y ya que se quedaban las propiedades sin dueño, pues ni modo, ¿qué le van a hacer? Se los quedaba don Alex, ¿verdad? No estaba contento con todo eso, así que Alejandro empezó a organizar como pasatiempo orgías en el palacio papal. Y claro, tenía que darle clases a sus hijos, ¿verdad? Entonces ellos eran parte. Y en una de esas, no solo llegó a engendrar hijos en algunas de sus orgías ahí en el palacio papal, sino que cometió incesto con una de sus hijas ya adultas. Todo eso está documentado. Bueno, finalmente, el escándalo era conocido de todos. En el norte de Italia, un hombre llamado Gerolamo Savonarola, en italiano, o nosotros lo llamamos Jerónimo de Savonarola, que mencionaremos más adelante, harto de que nadie dijera nada, se levanta y critica al Papa desde el púlpito. Y al principio la ciudad lo aclamó a Jerónimo porque él tenía el valor de denunciar al Papa, pero a la hora que el Papa escucha y manda las órdenes, a ver, ¿qué dijiste? Pues se lo repitió. Entonces todos los de la ciudad se quedaron calladitos, se hicieron para atrás. ¿Y qué quedó de Jerónimo Savonarola? Nada más enfrentar los cargos y ser ejecutado por orden del Papa. Por bocón, ¿verdad? Mientras estaba en campaña militar el Papa contra sus enemigos, pues tuvo que dejar el palacio papal. Entonces, ¿quién cuida el papado mientras me voy? Dijo, Lucrecia, hija mía, tú eres la indicada. Entonces, Lucrecia asume el control del papado sobre la iglesia mientras él andaba de campaña. Se sintió solo don Alejandro, entonces dijo, necesito compañía, y entonces la compañía la encontró en la bella Julia, una nueva amante que se hizo. No se contentó con tener una amante en Julia, el Papa la privilegió públicamente delante de todos, a doña Julia, su concubina. Cuando se gastó todo lo que había en las arcas de la iglesia y empezó a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces Alejandro pues tuvo que recurrir a la tradición de la simonía y empezó a vender puestos de cardenales a quien mejor le pagara y no le ajustó el dinero. Entonces dijo, ¿ahora cómo saco más dinero? Y dijo, ya sé cómo, los judíos prósperos, y los extorsionó. Convocó un año más de los que se llamaban años santos o jubileos, una estrategia que descubrieron los papas corruptos para cuando las cruzadas dejaron de conquistar Jerusalén, los peregrinos ya no podían ir a Jerusalén por causa de los musulmanes. Unos papas dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya sé, que las peregrinaciones ahora sean aquí a Roma. Así vamos a asegurar que miles de cristianos del mundo entero vienen y nos dejan sus limosnas. Así que de cuando en cuando programaron años santos, en los cuales la oferta era cualquier cristiano que venga a Roma en el año santo y deje sus limosnas en la iglesia, indulgencias plenarias, perdón garantizado a todos sus pecados. Ya se imaginarán entonces, las arcas de la iglesia se llenaban a través de esos años. Alejandro dijo, ocupamos uno de esos, vamos a llamarlo jubileo, entonces vamos a tener año de jubileo. Algunos de ustedes son católicos romanos que están viendo este video. Mi intención no es faltar al respeto, pero es que los hechos no se puede tapar el sol con un dedo. Este es el origen de las cosas y ustedes los pueden verificar. Entonces, no contento con todo lo que había hecho Alejandro, como también era amante del arte, entonces contrató a algunos de los pintores más destacados de la época para que embellecieran algunas de las paredes de los murales de las basílicas, catedrales e iglesias de Roma y sus alrededores, con frescos de los santos, los mártires, los personajes bíblicos, pero se le ocurrió una gran idea a don Alejandro VI. Dijo, ¿qué mejor manera de inmortalizar a mis amados hijos, pero especialmente a mi preciosa Julia, que los rostros de los santos tengan la cara de mis hijos? Así que los pintores empezaron a hacer los murales y los rostros de los santos eran los rostros de sus hijos. Pero especialmente el más privilegiado de todos los rostros, ¿cuál era? El de la Virgen María. ¿Quién de modelo serviría sino la bella Julia, su concubina? Ese fue la breve historia de don Alejandro VI. ¿Cómo terminaría la vida de un personaje como ese? ¿Cómo habría de terminar? Envenenado, aborrecido por tanta gente que lastimó y que odió. En fin, un ejemplo tenebroso de cómo el papado decayó moralmente hasta el grado más bajo. El último de la lista que vamos a mencionar, ¿y por qué vamos a mencionar a este? No solo por sus abusos, sino porque tuvo un rol decisivo en la historia de la Iglesia, propiciando uno de los momentos más importantes, la Reforma Protestante, y ese papa fue León X, del cual tenemos la foto delante nuestro. Del 1513 al 1521, León X ocupó el trono, mientras que Alejandro VI, antes de ser papa, se llamaba Rodrigo de Borgia, de la infame familia Borgia española. Este era de la otra familia Médici, que también era conocida por su corrupción. Bueno, Juan de Médici era su nombre. Cuando era niño y apenas tenía 7 años este hombre, Juan de Médici, su papá le compró el puesto de sacerdote. Así que su papá era de esos que practicaron la simonía porque compró el puesto de sacerdote para su niño cuando solo tenía 7 años. ¡Qué regalo, verdad! Tú le das a tu niño un juguete, hasta un dispositivo electrónico ahora. No, a él le regalaron una parroquia, ¿verdad? A los 7 años. Pero no contento con eso, su papá, cuando cumplió 8 años, ahora no le iba a regalar otra parroquia, le regaló ahora una abadía. Ahora era el abad de un monasterio a los 8 años. Y cuando cumplió 9, otro. Y cuando cumplió 10, otro. Así que ya cuando tenía 10 años era sacerdote y abad de 3 monasterios. Cuando cumplió los 17 años, su papá, queriendo agasajar a su retoño, le compró el puesto de cardenal. Ya era cardenal, el cardenal más joven de la historia, don León X. Bueno, solo fue cuestión de ser paciente, porque a los 20 años después, 37 años, llegó a convertirse finalmente en el papa y tomó el nombre de León X. Siendo papa, entonces, se ganó la reputación de el más despilfarrador papa de toda la historia. Nada más y nada menos. Su lema favorito era, disfrutemos el papado, ya que Dios no lo ha dado. Así le gustaba decir, ese era el refrán favorito de don León X. Entonces él decía, bueno, algunos no supieron aprovechar el papado, yo les voy a decir cómo. Entonces, siendo papa, bueno, uno de sus pasatiempos favoritos era la cacería, deporte prohibido en la Iglesia Católica en esos años, hacer fiestas suntuosas, excéntrico, a más no poder, don León. Y claro, no podía faltar en las fiestas las cortesanas que alegraran ahí, ¿verdad? Que pudieran ambiente. Entonces, además del lujo y la avaricia y la inmoralidad, este señor era un nepotista consumado. Puso en cada puesto que pudo a cualquiera de sus amigos y parientes. Tanto derroche, se terminó acabando las riquezas de la Iglesia, pero como además era amante de las artes, tenía contratado a varios de los artistas más notables de la época, haciéndole pinturas y esculturas. Miguel Ángel, Rafael. ¿Cómo les vas a pagar ahora, León? Y entonces el León, aconsejado por sus acompañantes, no solo recurrió a un nuevo año de jubileo, sino que dijo, las indulgencias. Pero ¿Para qué esperarnos a que los peregrinos vengan a Roma a gozar de las indulgencias? ¿Se las mandamos a domicilio? Pues qué buena idea. Así que él contrató un equipo de vendedores de indulgencias y los mandó por Europa a que visitaran aldeas, pueblos y villas y ciudades vendiendo las indulgencias y diciendo, entre otras cosas, frases como, tan pronto cae la moneda en el barril, así sale el alma del purgatorio de tu ser querido. Y entonces esos hombres se dedicaron a la venta de indulgencias por toda Europa, y en uno de los lugares donde llegó uno de estos vendedores de indulgencias fue a la ciudad de Wittenberg, Alemania, donde Martín Lutero, no solo el doctor Martín Lutero era el rector de la Universidad de Wittenberg, sino que era el párroco a cargo de la iglesia. Y cuando escuchó que la gente dejaba de asistir a la misa y a las reuniones porque ya tenían el perdón de sus pecados comprado, ¿para qué preocuparse? Se indignó y salió a buscar a las ovejas mal instruidas. Para ese entonces Lutero ya había creído en el Evangelio por sus estudios de las Escrituras. Y entonces, indignado, regresa, se sienta y escribe las 95 tesis, donde el tema principal era un ataque al sistema de ventas de indulgencias de León X. Este fue el detonador de toda la reforma protestante. Denle gracias a don León X por sus ventas que precipitaron un movimiento que vino a renovar el cristianismo. Finalmente, harto de sus excesos, algunos cardenales tramaron un complot para envenenar a León X. ¿Y qué creen que pasó? Que los descubre. Al descubrirlos, ya se pueden imaginar cómo les fue a los pobres cardenales. Los mandó brutalmente torturar y luego, para que escarmienten todos, mandó a ahorcarlos. Ahora comprenden por qué cuando Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox y todos los reformadores fueron testigos de estas cosas. Martín Lutero visitó Roma el año 1510, con sus propios ojos fue testigo de estas cosas. Ahora entienden por qué todos ellos, sin excepción, decían que el anticristo era el Papa. O sea, ¿puede haber alguien peor? Entonces todos ellos, ahora entendemos, nosotros somos hijos de una cultura, de una época diferente. Y decimos, ay, se estaban pensando. Pero es que ellos vieron estos abusos, vivieron con ellos. ¿Me doy a entender? Lutero tenía que estar buscando a los creyentes que dejaban de congregarse por haber comprado una indulgencia. Entonces, esta es la crudísima, vergonzosa etapa de la decadencia moral de la iglesia. Y no hemos terminado este capítulo, pero ya casi, porque dijimos que la decadencia del papado tuvo causas internas, que son estas que acabamos de mencionar, estas cuatro, pero también dijimos que hubo causas externas, respecto a las cuales podemos decir que mientras en el interior de la iglesia moralmente se resquebrajaba, externamente tres fuerzas convergieron también en su contra. Uno, el creciente espíritu nacionalista en Europa. Número dos, el surgimiento del renacimiento como movimiento. Y tercero, aunado al renacimiento, el humanismo. La primera causa de la decadencia del papado, externamente hablando, es el creciente espíritu nacionalista en los países de Europa. Al final de la Edad Media, la mentalidad de los europeos cambió de imperio a naciones. Ya no les preocupaba la unificación política, sino la identidad nacionalista. Las primeras señales de este cambio fue el surgimiento de ejércitos nacionales. Cada nación empezó a tener su propia fuerza, su propio cuerpo militar, para proveerse de seguridad a manera regional. También el surgimiento de la clase media generó una nueva estabilidad económica y social a nivel de naciones. Aunado a eso, esa inconformidad con de los países respecto a la iglesia y sus abusos y su impunidad, especialmente que la iglesia dominaba tanta tierra, tanto territorio, y que exigía una lealtad dividida, las naciones dijeron, nosotros tenemos que ver por nuestro interés y no por el interés del Papa, que se gasta el dinero de manera despilfarrada. Todo esto, la impunidad de los clérigos ya tenían cansados y finalmente las naciones empiezan a velar por sus propios intereses individuales. De modo que la iglesia ya no podía unificar a todos bajo una misma bandera para movilizarlos. Esa es la primera causa externa, el creciente nacionalismo. Pero hay otras dos causas, el renacimiento y el humanismo, pero son tan importantes esas dos causas que las vamos a posponer para estudiarlas en el próximo capítulo de este curso, que va a ser precisamente el número 11. Y en el capítulo siguiente conoceremos qué fue el renacimiento, el humanismo y los efectos que ejercieron sobre el cristianismo, de modo que el poder papal fue debilitándose. Tendremos que esperar al siguiente estudio para conocer esos detalles. Entonces, nos vemos en el siguiente de la serie.